El concordato tiene una naturaleza de carácter antinacional y directamente colonial. Con ese nombre se designa el contrato leonino o negocio de capaperro del Estado dominicano con la representación ilegítima y usurpadora de este, del tirano y dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina de un lado, y del otro el Estado virtual, por carecer de los elementos sustanciales y fundamentales de lo que es un Estado nacional conforme la sociología científica y en particular el materialismo histórico rigurosamente científico y como tal la única sociología científica. Por lo que el Vaticano no es más que una entelequia de una confesión mágico-fantástica religiosa perteneciente a la corriente católica romana del cristianismo, que en efecto es creación del imperio esclavista romano, y como tal alcanzó la categoría de religión oficial de dicho imperio y sus intereses geopolíticos. Por lo tanto, en gran medida es equiparable a una partida de póker entre el poseedor del mayor patrimonio de riquezas materiales, reales y concretas por un lado, y del otro un mendigo, el más pobre de los pobres. Partida en la que se apuesta todo el caudal de riquezas y bienes materiales contra toda la miseria y pobreza. Apuesta en la que el mendigo no puede perder nada de valor, y el potentado puede perder todas sus infinitas riquezas y poder material. En esta analogía es indudable que, irónica y paradójicamente, el acaudalado y potentado es el Estado Nacional República Dominicana creado sobre la nación dominicana y cuya sustancia y protagonista es la población trabajadora y la otra fuente de producción y reproducción de riquezas materiales y culturales y, si se quiere, espirituales, además o junto con la naturaleza, que sería la otra fuente de riquezas materiales y de bienes. Asimismo, ¿qué es el virtual Estado Vaticano? Que no sea una entelequia, que es un ser, algo o entidad fantástico ficticio. Y para que no quede, o para no dejar dudas en el aire, permítasenos satisfacer nuestra irrefrenable costumbre de recurrir al amigo que llamamos el mataburro. Y este, serenamente y sin inmutarse, nos dice: fantástico es lo quimérico, lo aparente, lo que no es, lo irreal, y finalmente es lo que se refiere a la fantasía. Mientras que de lo ficticio nos enseña que es lo falso, lo no verdadero, como lo que se muestra como aparente, así como lo fingido. Y este entrañable amigo se muestra en extremo generoso y nos obsequia este certero ejemplo. El valor de los billetes de banco o papel moneda es puramente ficticio. Si acaso le interesa el nombre o conocer a nuestro entrañable amigo, para no ser mezquinos, ahí les va. Es el diccionario, mi querido mataburro, lo cual no amerita ninguna explicación complementaria ni aclaratoria. Ese negocio de capaperro, nadie en su sano y equilibrado juicio llega a firmarlo ni se presta bajo ningún concepto limpio y transparente a establecerlo, cuando sobre todo de por medio está el conocimiento tan pleno como inevitable de que el contrato de capaperros de la entelequia virtual e irreal como Estado de Iglesia Católica Vaticano, cuando es harto sabido que no es ni puede ser un Estado nacional, puesto que el conglomerado de feligreses de una religión no es una población humana territorializada, ni con un mercado interno, un idioma común y una expresión espiritual o cultural nacional, sino que es un conjunto de seres humanos que confluyen alrededor de dogmas, ritos y liturgia con carácter sacramental o divino y extramaterial en aras de buscar el reconocimiento y favor de una entidad alucinación que conjeturan, suponen y definen por fe y al margen de todo discernimiento lógico y razonamiento de coherencia armónica interna, tenido como un ser superior, o sea, su Dios. De la Iglesia Católica Vaticano dicen y creen a pie juntillas sus feligreses que es la verdadera y genuinamente la creada por su supuesto Dios que dan en llamar Jesús el Cristo y que expresan en una sola expresión de voz que viene a ser Jesucristo. Pero claro, el que se le designe con un nombre no le da patente de corso ni acta de nacimiento de que llegue a ser una realidad real, sino que sigue siendo una tremenda fantasía. Lo de que es la verdadera lo dicen por el nombre de cristianismo y de Cristo, que son simple y exclusivamente palabras del submundo de las llamadas ciencias ocultas y del ocultismo. Cristo no es siquiera una palabra hebrea, sino eminentemente pagana, del mundo pagano griego del Asia Menor, región en la que vivía gran número de gentiles, o sea, judíos de la diáspora, cuya vida, relaciones y desenvolvimiento no se basan ni se rigen por los libros mosaicos, el Pentateuco, sino que se trata de judíos mundanos. Israel y los israelitas, uno de los tantos pueblos y comunidades semitas, vivían por siglos en un estado de atribulación paranoica de la inminente amenaza de la esclavización y el yugo de sometimiento de unos pueblos y comunidades tribales primitivos como de cultura extraña al mosaísmo. Sería y es en gran medida la común determinante. Cristianismo es en realidad el paganismo grecorromano con vestimenta pseudobíblica al estilo neotestamentario. La pasión y vida de su hijo, de su Dios hecho hombre, es un conjunto de leyendas fantásticas recicladas, revestidas de nuevos o diferentes ambientes a los del mundo pagano. Y de hecho, religión solar. Sus mitos y sacramentos están imbuidos del mismo sentido que los mitos y elementos sagrados concurrentes a las grandes religiones paganas. Dionisio, su muerte y resurrección, Mitra, el hijo del dios Sol, Zoroastro, es el Apolo de la religión pagana griega, que incluso comparten supuesta fecha de nacimiento, 25 de diciembre, no olvidándose que Mitra es anterior a Cristo. Las razones que explican la articulación de todos esos procesos de sincretismo están en la situación crítica del Imperio Romano, de un gigante de enorme poderío pero carente de alma, y sería esa situación la que impulsó la creación de una religión que fuera como traje a la medida a las necesidades espirituales que estaban en plena orfandad en el apogeo del Imperio Romano. Y nada más adecuado que fuera un romano de sangre nabatea, árabe, pero compenetrado con la religión judía, como es el caso de Saulo Paulo, nieto de Herodes el Grande, el creador de la dinastía de los Herodes, que traicionando a los semitas árabes había servido a Julio César como a su heredero César Augusto, quien para los años 30 antes de la era actual creara el Imperio Romano, y fuera su primer emperador hasta el año 13 de la era actual. Saulo Paulo, hijo de la nabatea y dada a la hechicería Cipros, fue pareja de la hija del gran sacerdote fariseo Gamaliel, y por lo tanto convivía en el Sanedrín judío, hasta que ese gran sacerdote comprobó cuáles eran los funestos planes de Saulo Paulo, que quedaron frustrados al quedar al desnudo su trama, siendo expulsado so pena de muerte del mismo. Como hijo primogénito de la cruel Cipros, que a su vez era hija de Herodes el Grande, colaborador del Imperio Romano cuando las legiones de Julio César invaden la región de Palestina, copartícipe en las campañas sangrientas a sangre y fuego como acostumbraban llevar a cabo las legiones de Roma, Herodes el Grande, con fuertes vínculos de consanguinidad con el legendario jefe de la resistencia judía a la ocupación romana, sería clave para la derrota de la resistencia que encabezaba el nombrado Judas de Gamalá, cuyo primogénito sería el heredero y continuador de la lucha contra el intruso extranjero que venía a ser el Imperio Romano. Saulo Paulo, conforme los estudiosos más objetivos de aquel lejano período y de los intríngulis más profundos de los complejos conflictos de que Israel y Palestina eran escenario principal dentro de la monarquía nabatea de los Herodes, hijo del jefe principal de sus servicios secretos y de espionaje, y es quien lleva a cabo el sincretismo que enlaza el neoplatonismo de Filón de Alejandría, maestro de Saulo Paulo, y las leyendas judías, dando origen y creación a la nueva religión que más bien sería el paulinismo y no el cristianismo, porque lo que existían eran los elementos del paulinismo bastante bien definidos en el pormenorizado estudio del reputado antropólogo, profesor europeo de religión comparada, Ricardo Kreclinger, titulado La evolución religiosa de la humanidad, como por igual el reputado erudito francés Robert Ambelain en su texto Saulo Paulo, el hombre que creó a Jesucristo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.